Sección número 7 de El mundo perdido, de Sir Arthur Conan Doyle. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 7. Mañana desapareceremos en lo desconocido. No incomodaré a aquellos en cuyas manos caiga esta narración, refiriéndoles nuestro espléndido viaje por el vapor de Booth. Ni mencionaré nuestra permanencia de una semana en el Pará, sino para agradecer la extrema bondad de la compañía Pereira da Pinta al ayudarnos a reunir nuestros equipajes. Aludiré también, en breves palabras, a nuestra expedición fluvial por un río ancho, lento, de color de arcilla, en un vapor apenas más pequeño que aquel en que hemos cruzado el Atlántico. A su tiempo nos encontramos en las estrechuras de Óbidos y llegamos al pueblo de Manaos. En este punto fuimos rescatados de los limitados atractivos de la fonda local por Mr. Shortman, representante de la Sociedad Comercial Anglo-Brasileña. Permanecimos en su hospitalaria hacienda hasta el día en que nos encontramos autorizados para abrir el pliego de instrucciones que nos diera el profesor Challenger. Antes de mencionar los sorprendentes acontecimientos de esa fecha, desearía presentar un esbozo más definido de los compañeros de esta empresa y del séquito que habíamos congregado en Sudamérica. Hablo con libertad y confío mis materiales a su discreción, Mr. McArdle, desde el momento en que este informe debe pasar por sus manos antes de llegar a los lectores. Las aptitudes científicas del profesor Summerlee son demasiado conocidas para que me tome el trabajo de recapitularlas aquí. Se encuentra mejor preparado para una expedición ruda como esta que lo que uno podría imaginarse a primera vista. Su cuerpo alto, flaco, tenso, es insensible al cansancio, y su modo seco, semi-sarcástico y con frecuencia completamente antipático, no es influenciado por cambio alguno en su ambiente. A pesar de sus 66 años, jamás le he sentido expresar disgusto por los contratiempos ocasionales con que nos hemos tropezado. Había yo considerado su presencia como un estorbo para la expedición, pero, en el hecho, ahora estoy convencido de que su resistencia es tan grande como la mía. Su carácter es, por naturaleza, acedo y escéptico. No ha ocultado una sola vez desde el principio su creencia de que el profesor Challenger es una mistificación absoluta, de que nos hemos metido en un berenjenal y de que sólo cosecharemos desengaños y peligros en Sudamérica y el ridículo correspondiente en Inglaterra. Tales son las opiniones con que, acompañadas por numerosas alteraciones apasionadas de sus escuetos rasgos y movimientos de su barba delgada y caprina, nos ha llenado los oídos durante todo el viaje, desde Southampton a Manaos. Desde nuestro desembarque, se ha consolado un tanto con la belleza y variedad de los insectos y de las aves que sin cesar encuentra, porque, en verdad, su amor a la ciencia es de todo corazón. Pasa los días recorriendo los bosques con la escopeta y la mariposera, y las noches preparando los animales que consigue. Entre sus particularidades de menor cuantía figuran su descuido en el traje, poca limpieza en su persona, en extremo distraído y aficionado a fumar en una pipa corta de escaramujo que rara vez falta en su boca. Durante su juventud ha tomado parte en varias expediciones científicas. Estuvo con Robertson en la Papuasia, y la vida del campo y de la canoa no tienen novedad para él. Lord John Roxton presenta algunos puntos de contacto con el profesor Summerlee, y otros en que aparece la antítesis más completa. Tiene 20 años menos, pero, en cuanto al físico, muestra la misma figura enjuta y descarnada. En cuanto a su aspecto, según recuerdo, lo he descrito en la parte de mi narración que dejé en Londres. Es en extremo prolijo y estirado en todas sus cosas. Viste siempre, con gran cuidado, trajes de dril blanco, altas botas claras mosquiteras y se afeita a lo menos una vez al día. Como la mayor parte de los hombres de acción, es lacónico en su hablar y con facilidad se engolfa en su pensamiento, pero responde con rapidez a cualquier pregunta o toma parte en la conversación hablando de un modo extraño, espasmódico, semi-humorístico. Su conocimiento del mundo y especialmente de Sudamérica es algo que sorprende y abriga una convicción tan profunda en las posibilidades de nuestro viaje que no puede ser conmovida por las burlas del profesor Summerlee. Tiene suave la voz y modales tranquilos, pero detrás de sus titilantes ojos azules se encuentra una aptitud para la ira furiosa y para la resolución implacable, tanto más peligrosa cuanto que las mantiene a la tralla. Poco habló de sus propias hazañas en el Perú y en el Brasil, mas para mí fue una revelación el entusiasmo que su presencia causó entre los indígenas ribereños que veían en él a su campeón y protector. Las proezas del jefe rojo, como lo llamaban, se habían convertido para ellos en leyendas, pero los hechos reales, en cuanto pude conocerlos, eran asombrosos. Estos consistían en que Lord John, algunos años atrás, se había encontrado en esa tierra de nadie, encerrada por las fronteras medio definidas del Perú, del Brasil y de Colombia. En esta enorme comarca abundan los gomeros, que se han convertido, como en el Congo, en una maldición para los indígenas, y que sólo puede compararse a los trabajos forzados a que los sometían los españoles en las antiguas minas de plata de Darién. Un puñado de bandidos mestizos dominó la región, armó a los indios que podían ayudarlos, convirtiendo a los otros en esclavos, aterrorizándolos con los tormentos más inhumanos a fin de obligarlos a cosechar la goma, la cual era luego enviada aguas abajo al Pará. Lord John Roxton abogó a favor de las desgraciadas víctimas y sólo consiguió amenazas e insultos. Entonces declaró formalmente la guerra a Pedro López, cabecilla de los conductores de esclavos. Enroló a su servicio una banda de fugitivos, los armó e inició una campaña, la que terminó dando muerte con sus propias manos al jefe mestizo y quebrantando así el sistema que representaba. No había que maravillarse entonces de que aquel hombre de cabeza de jengibre, de voz aterciopelada y modales libres y fáciles, fuese tratado con tan profundo interés en las orillas del gran río sudamericano, a pesar de que los sentimientos que inspiraba eran complejos, desde que la gratitud de los indígenas quedaba compensada por el resentimiento de aquellos que querían explotarlos. Uno de los resultados útiles de su experiencia anterior era que hablaba con facilidad la lengua yeral, idioma particular compuesto de un tercio de portugués y dos tercios de indio, que se habla por todo el Brasil. Antes he dicho que Lord John Roxton era un sudamericanómano. No podía hablar sin entusiasmarse de este gran país, y su entusiasmo era contagioso, porque, ignorante como era yo, fijó mi atención y estimuló mi curiosidad. ¿Cómo desearía poder reproducir el esplendor de sus discursos, la mezcla particular de conocimientos positivos y de imaginación desenfrenada que los hacen tan fascinantes? Hasta el extremo de que la sonrisa cínica y escéptica del mismo profesor se desvanecía poco a poco de su rostro enjuto a medida que escuchaba. Refería la historia del inmenso río tan rápidamente explorado, porque algunos de los primeros conquistadores del Perú cruzaron en realidad todo el continente por él, y, sin embargo, tan desconocido en las porciones que quedaban más allá de sus orillas siempre cambiantes. —¿Qué hay allí? —exclamaba señalando al norte. —Bosque y pantano y marisma impenetrable. ¿Quién sabe lo que puede cobijar? —¿Qué? —Y allí, hacia el sur, un desierto de selva pantanosa donde jamás ha penetrado un hombre blanco. Por todos lados, en torno nuestro, se levanta lo ignorado. ¿Qué es lo que alguien conoce fuera de las estrechas líneas de los ríos? ¿Quién dirá qué es lo posible en un país semejante? ¿Por qué no habría de tener razón el viejo Challenger? Y al oír este desafío directo, reaparecía el porfiado gesto en la cara del profesor Summerlee, y se quedaba meneando la sardónica cabeza con un silencio antipático, oculto por la nube de su pipa de raíz de escaramujo. Basta por el momento en cuanto se refiere a mis dos compañeros, cuyos caracteres y actos se expondrán con mayor amplitud, así como lo que a mí me corresponde, en el curso de esta narración. Entretanto, habíamos contratado a algunos servidores que han de tomar una participación no insignificante en lo que ha de suceder. El primero es un negro gigantesco, llamado Sambo, un Hércules de azabache, tan dócil como cualquier caballo y casi tan inteligente. A este lo tomamos en Pará, habiendo sido recomendado por la compañía de navegación en cuyos buques había aprendido a hablar un inglés bastante rengo. En Pará también tomamos a Gómez y a Manuel, dos mestizos del río arriba, recién llegados con un cargamento de sangre de drago. Eran individuos de color oscuro, barbudos y fieros, tan activos y elásticos como panteras. Ambos habían pasado su vida en esas regiones de aguas arribas del Amazonas que íbamos a explorar, y esta recomendación fue la que dio motivo para que Lord John los contratara. Uno de ellos, Gómez, tenía la ventaja de hablar un inglés excelente. Estos hombres se comprometían a actuar como sirvientes nuestros, a cocinar, a remar, o como quiera que fuese de un modo útil, por un sueldo de 15 pesos al mes. Además, habíamos contratado 3 indios mojos de Bolivia, que son los más hábiles para la pesca y la navegación de todas las tribus de estos ríos. Al jefe lo llamábamos Mojo, por su tribu, y a los otros José y Fernando. 3 blancos, 2 mestizos, 1 negro y 3 indios formábamos entonces el personal de la pequeña expedición que esperaba instrucciones en Manaos antes de emprender su extraña aventura. Después de una semana aburridora, llegaron por fin el día y la hora. Imagínense ustedes la sombreada vivienda de la hacienda de São Ignacio, 2 millas tierra adentro del pueblo de Manaos. Fuera de ella, el resplandor bronceado de la luz del sol, con las sombras de las palmeras tan negras y tan definidas como las plantas mismas. Tranquilo estaba el aire, lleno del eterno zumbido de los insectos. Coro tropical de muchas octavas, desde el rezongo profundo de la abeja hasta el silbido agudo del mosquito. Más allá del corredor se encontraba un jardín pequeño y despejado que limitaba un cerco de tunas, y adornado con grupos de arbustos floridos, en torno de los cuales revoloteaban las grandes mariposas azules y los diminutos picaflores, o cruzaban como flechas de brillante luz. En el interior nos encontrábamos sentados en torno de una mesa de bambú, sobre la cual se había colocado un sobre lacrado. La inscripción que tenía, de la escritura mellada del profesor Challenger, era la siguiente: Instrucciones para Lord John Roxton y acompañantes. Debe abrirse en Manaos el día 15 de julio a las 12 en punto. Lord Roxton había colocado su reloj sobre la mesa junto a ese sobre. «Todavía nos faltan 7 minutos», dijo. «El viejo tesoro es muy puntual». El profesor Summerlee dibujó una sonrisa agria al tomar el sobre con sus flacos dedos. «¿Qué puede significar que lo abramos ahora o 7 minutos más tarde?», dijo. «Todo esto es uña y carne del mismo sistema de charlatanismo y música celestial, por lo que, lamento decirlo, es famoso quien lo ha escrito». «No, no. Debemos hacer juego limpio y según las reglas», dijo Lord Roxton. «Se trata de una demostración del viejo Challenger, y por su buena voluntad estamos aquí. Así que sería un procedimiento sucio el no seguir sus instrucciones al pie de la letra». «Lindo asunto, sí», exclamó el profesor con amargura. «Ya me pareció descabellado en Kensington, pero me siento obligado a declarar que, cuanto más lo examino, más absurdo lo encuentro. No sé lo que este sobre contiene, pero si no se trata de algo muy bien definido, me sentiré muy tentado a tomar el primer vapor que venga de arriba y alcanzar el Bolivia en Pará. Al fin y al cabo, tengo en este mundo alguna otra cosa de mayor responsabilidad que la de andar confutando las afirmaciones de un lunático. Bueno, Roxton, ya llegó la hora». «Es la hora», dijo Lord John. «Toque el silbato». Tomó el sobre, lo abrió con el cortaplumas y sacó de él un pliego de papel doblado. Lo desplegó con mucho cuidado y lo extendió sobre la mesa. Era un pliego en blanco. Lo dio vuelta. También estaba en blanco. Nos miramos uno a otro con ojos de asombro, lo que interrumpió con un estallido discordante de risa burlona el profesor Summerlee. «Esto es una declaración palmaria», exclamó. «¿Qué más quieren ustedes? Ese tipo es un farsante confeso. Lo único que nos queda por hacer es regresar a nuestro país y declarar que no es más que un impostor desvergonzado». «Tinta simpática», insinué. «No lo creo», dijo Lord Roxton, examinando el papel a la luz. «No, joven amigo. Necesario es que no se haga usted ilusiones. Yo salgo fiador de que jamás se ha escrito nada en este papel». «¿Se puede entrar?», retumbó una voz en el corredor. La sombra de un cuerpo rechoncho se destacaba en el cuadro de luz. Esa voz, esa anchura monstruosa de hombros. Nos pusimos violentamente de pie, dando una boqueada de sorpresa en el momento en que Challenger, con un sombrero redondo de paja, infantil, adornado con una cinta de color, Challenger, con las manos en los bolsillos del saco, apuntando delicadamente con los zapatos de lienzo al caminar, se presentó en el espacio abierto que había frente a nosotros, echó atrás la cabeza y allí se mantuvo de pie, entre el resplandor dorado, con todo su lujo de antigua barba asiria, con toda la insolencia natural de sus párpados caídos e intolerantes ojos. «Me parece», dijo, sacando el reloj, «que he llegado algunos minutos tarde. Cuando entregué a ustedes este sobre, debo declararles que jamás se me ocurrió que llegaran a abrirlo, porque tenía la idea fija de encontrarme con ustedes antes de la hora señalada. La desgraciada demora puede atribuirse a un piloto ignorante y a un banco de arena intempestivo. Temo mucho que haya proporcionado a mi colega, el profesor Summerlee, una oportunidad de blasfemar». «Debo declarar, señor», dijo Lord John con cierta aspereza en la voz, que la venida de usted es un inmenso alivio para nosotros, porque nuestra misión parecía haber llegado a un fin prematuro. Aún en este momento, me es imposible comprender qué es lo que le ha hecho proceder de un modo tan extraordinario. En vez de contestar, el profesor Challenger entró, nos estrechó la mano a mí y a Lord Roxton, hizo un saludo de soberana insolencia al profesor Summerlee y se echó en un sillón de mimbre que crujió y se inclinó con su peso. —¿Está ya todo pronto para emprender ustedes la jornada? —preguntó. —¿Podemos partir mañana? —Así se hará entonces. Ahora no necesitan ustedes mapa de itinerario, desde que tendrán la inestimable ventaja de mi propia dirección. Desde un principio había resuelto presidir yo mismo la investigación de ustedes. Los mapas más prolijos serían, y ustedes convendrán en ello, mezquinos sustitutos de mi propia inteligencia y consejo. En cuanto a la treta que les he jugado con motivo del sobre, claro está que, si les hubiera comunicado todas mis intenciones, me habría visto obligado a resistir el inoportuno apremio de viajar con ustedes. —No por parte mía, señor —exclamó el profesor Summerlee con toda cordialidad—. Nunca, mientras quedara otro buque en el Atlántico. Challenger le hizo un gesto desdeñoso con su gran mano velluda. —El buen sentido de ustedes, no lo dudo, apoyará mi objeción, y se dará cuenta de que era mejor que dirigiese yo mis propios movimientos, apareciendo solamente en el instante mismo en que mi presencia fuera necesaria. Ese momento ha llegado. Quedan ustedes en manos seguras. Ahora no dejarán de llegar a su destino. En adelante asumo el mando de esta expedición, rogándoles que completen sus preparativos esta misma noche, de manera que podamos partir temprano en la mañana. Mi tiempo vale mucho, y lo mismo puede decirse, sin la menor duda, aunque en menor grado, del de ustedes. Propongo, entre tanto, que nuestra marcha tenga la mayor rapidez posible, hasta que yo haya demostrado lo que ustedes han venido a ver. Lord John Roxton había contratado una lancha grande a vapor, la Esmeralda, en la que debíamos remontar el río. En lo que se refiere a la temperatura, no tenía mayor importancia el tiempo que eligiéramos para nuestra expedición, como que oscila entre 24 grados centígrados y 32, tanto en verano como en invierno, sin diferencia apreciable. En cuanto a la humedad, sin embargo, es diferente. De diciembre a mayo es el período de las lluvias, y durante este tiempo el río crece despacio hasta alcanzar una altura de unos 40 pies sobre el nivel de las aguas bajas. Inunda las orillas, se extiende creando grandes lagos por una extensión monstruosa del país y forma un distrito colosal que los habitantes designan como Ogapo, que en su mayor parte es demasiado pantanoso para viajar a pie y poco profundo para las embarcaciones. En junio, las aguas comienzan a bajar y llegan a su mayor descenso por octubre o noviembre. Nuestra expedición entonces se realizaba en la estación seca, cuando el gran río y sus afluentes se encontraban en condiciones más o menos normales. La corriente del río es lenta, pues el declive no pasa de 8 pulgadas por milla. Ningún río podría ser más ventajoso para la navegación, desde que el viento reinante es el sudeste, y las embarcaciones a vela pueden avanzar de un modo continuo hasta la frontera peruana, bajando después con la corriente. En el caso nuestro, las excelentes máquinas del Esmeralda podían prescindir de la perezosa corriente del río, y avanzamos con tanta rapidez como si navegáramos por un lago tranquilo. Durante 3 días hicimos proa al noroeste, remontando un río que, aún en esta parte, a unas 1000 millas de la embocadura, era de una anchura tan enorme que, desde el centro, las 2 orillas se destacaban en la distante línea del horizonte como simples sombras. Al 4º día de la salida de Manaos, doblamos por un afluente que, en la embocadura, apenas era poco menor que el río principal. Pronto se estrechaba, sin embargo, y después de navegar 2 días, llegamos a una aldea india, donde el profesor insistió en que bajáramos a tierra y que el Esmeralda regresase a Manaos. Nos dijo que pronto llegaríamos a ciertos rápidos en los que no podría prestarnos servicio alguno. Agregó en forma confidencial que ya estábamos cerca de la puerta de lo ignorado y que, cuanto menor fuera el número de los que conociesen nuestro secreto, tanto mejor. Con este objeto hizo que cada uno de nosotros diera su palabra de honor de que no publicaría ni diría nada que pudiera servir de guía con relación a nuestro itinerario, y los criados fueron también solemnemente juramentados en igual sentido. Por este motivo, me veo obligado a emplear cierta vaguedad en mi narración, y debo advertir a mis lectores que, en cualquier mapa o diagrama que pueda yo dar a conocer, la relación de los diversos puntos entre sí ha de ser correcta, pero la orientación está confundida intencionalmente, de modo que no pueda ser tomada en forma alguna como guía del país. Las razones del profesor Challenger para guardar el secreto serán válidas o no, pero no tenemos más remedio que someternos, porque se haya dispuesto a abandonar la expedición antes de modificar las condiciones en que debía guiarnos. Era el 2 de agosto cuando quebramos nuestro último vínculo con el resto del mundo al despedirnos del Esmeralda. Desde entonces han pasado 4 días, durante los cuales nos hemos servido de 2 grandes canoas alquiladas a los indios y hechas de un material tan ligero, cueros asegurados a un armazón de bambú o tacuara, que nos permitirá cargar con ellas para rodear cualquier obstáculo. Las hemos cargado con todos nuestros efectos, tomando a nuestro servicio otros 2 indios para que nos ayuden durante la navegación. Tengo entendido que son los mismos 2 indios, de nombre Ataca e Ipetú, que acompañaron al profesor Challenger en su última expedición. Parecían aterrados ante la expectativa de repetirla, pero el jefe tiene poderes patriarcales en estos países, y si el negocio es bueno en su opinión, los subordinados tienen que someterse. Así es que mañana desapareceremos en lo desconocido. Envío esta relación por canoa aguas abajo, y puede ser que contenga nuestras últimas palabras dirigidas a todos aquellos que se interesen por nuestro destino. De acuerdo con lo convenido, la remito a usted, querido McArdle, y dejo a su discreción que borre, altere o cambie en ella lo que quiera. Por la seguridad de la actitud del profesor Challenger, y a despecho del inalterable escepticismo del profesor Summerlee, no abrigo la menor duda de que nuestro guía hará buena su afirmación, y de que en verdad nos encontramos en vísperas de algunos acontecimientos de los más notables. Fin del capítulo 7.